Abrir nuestras Biblias, por favor, aquí en el pasaje de Primera de Samuel. Estábamos con la idea de comenzar. Esperemos que en la próxima visita podamos comenzar una serie sobre las doctrinas de la gracia, sobre la salvación. El día de hoy vamos a estar en Primera de Samuel 15. Vamos a tener esta lectura, por favor. Primera de Samuel 15. Y Samuel dijo eso, el capítulo, hermanos, ubíquense ahí, Primera de Samuel 15, en el Antiguo Testamento. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdame de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl pues juntó al pueblo y reconociólos en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl al cineo: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Apartóse pues el cineo de entre los de Amalec, y Saúl hirió a Amalec desde Ávila hasta llegar a Sur, que está a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos, y a los carneros, y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel, diciendo: Pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y he aquí él se ha levantado un trofeo. Y después, volviendo, ha pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es ese que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y envióte Jehová en jornada y dijo: Ve y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el sebo de los carneros. porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa y desgarróse. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y también el vencedor de Israel, la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo: yo he pecado, mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él delicadamente, y dijo a Agag: ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Fuese luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta tarde que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe para entender los conceptos que están aquí en tu palabra, que son aplicables a nuestra vida. Suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones sean ayudados para discernir lo que tú tienes que decirnos en ese día, Señor. Rogamos que tu palabra afecte nuestras vidas y que ayude, Padre, a los que están buscando la salvación. Confirme a los que ya han sido puestos en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, edifique y aliente a cada uno, exhorte a cada uno de los que estamos aquí para la obediencia. Rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Entonces, Dios había tomado, hermanos, a Saúl de la tribu de Benjamín para hacerlo rey en Israel. Y Samuel el profeta había ungido a Saúl y lo había puesto, nos dice específicamente que lo había puesto para librar a Israel de los filisteos. Usted recuerda toda la secuencia de los jueces, o sea, a través de ciclos, ¿no?, de avivamiento y apostasía, y continuamente estaba el pueblo así hasta que levantaba a Dios un juez, los libraba de los amonitas, los libraba de los filisteos, y volvían al camino de la obediencia, y luego moría esa generación y volvían al pecado otra vez, y así estaban en una forma cíclica. Dice el libro de Jueces que cada quien hacía lo que le parecía bien, ¿no? Entonces, como que cada quien era ley para sí mismo. Y encontramos aquí que el pueblo de Israel había pedido rey. ¿Se acuerdan ustedes quién gobernaba a Israel? Samuel estaba como líder, pero en realidad, cuando Dios habla, dice: están pidiendo rey, Samuel dice, pero no te están desechando a ti. Dijo Dios: me están desechando a mí. Y ellos pidieron rey y Dios les dio rey, ¿no?, y puso a Saúl, ¿no? Entonces Dios había levantado a ese hijo de Cis y le había ungido para librar a Israel del pueblo de los filisteos. Ustedes recuerdan esas luchas, ¿no? Si continuaron en contra de los filisteos, ¿quién no se va a acordar, ¿no? Si enseguida después de Saúl siguió el rey David. Y recordarán cómo fue encumbrado el rey David, ¿no? Después de aquella lucha en contra de Goliat, que era un titán de los filisteos, ¿no? Ahora, Saúl dice en 1 Samuel 9:2, Saúl era un tipazo, ¿no? Era guapo, así como medio hecho a mano. Tenía él un hijo, dice que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más guapo, ¿verdad? No había otro más hermoso. Y del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Decía que estaba así, grandote, bien dado, ¿verdad? Y guapo, ¿verdad? Pero el problema era que tenía un carácter muy débil. Habiéndole ungido cuando él iba a ser puesto como rey, recuerdan ustedes que lo había mandado con Samuel y después dijo, van a cumplirse todas estas cosas en tu vida, estarás profetizando, y después que esas cosas hayan ocurrido, entonces Dios, el Espíritu Santo, vendrá a ti y entonces haz lo que mejor convenga, ¿no? Y sucedió que cuando lo iban a ungir por rey, decían, ¿dónde anda Saúl? No lo encontraban, era el invitado de honor y no lo encontraban. Estaba atrás de las maletas, ahí en el equipaje, de ahí, ¿cómo es que lo hizo escondido? Y ya sacaron a Saúl y lo ungieron por rey, ¿verdad? O sea, su carácter le jugaría una mala pasada, ¿no? Con el tiempo su carácter crecería, pero no en humildad. Su carácter crecería en soberbia. Un grave pecado de él, de cualquiera, ¿sí? que tengamos ese pecado, ¿no? La soberbia, al final hablaremos un poco más de eso. Entonces él fue ungido y después de 2 años de estar gobernando Israel y preparándose para la lucha contra los filisteos, dice 1 Samuel 13:8, nos habla aquí que Saúl, después de haber sido ungido y preparándose para la lucha contra los filisteos, en el versículo 8 dice, cuando esas cosas sucedan, tú te vas a Gilgal y ahí me esperas. Y pasarán 7 días y yo voy a ir a encontrarte, le dijo Samuel. Pero vino pasaron los 7 días y estaba esperando Saúl y no llegaba Samuel. ¿Y qué cree que pasó? Pues que no lo esperó más, versículo 8, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y los sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Pasó la frontera, ¿no?, entre lo que conoceríamos hoy como el poder civil y el asunto religioso, ¿verdad? Y rebasó la frontera como rey y se puso como si fuera sacerdote a ofrecer sacrificios. O sea, tomó en poco el oficio sacerdotal de Samuel e invadió un espacio que no le correspondía a él, ¿no? La impaciencia, su carácter, siempre andaba rápido y quería las cosas rápido, ¿verdad? Entonces se impacientó y cometió ese grave pecado. Nos dice en el versículo 12, más adelante, ahí dice 13:12 de 1 Samuel, dice, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, dice, y yo no he implorado el favor de Jehová, esforcéme pues y ofrecí holocausto. Y vean la respuesta de Samuel, dice en el versículo 13, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, o sea, te pasaste de la raya, compadre, invadiste un área que no te tocaba, no guardaste el mandamiento de Jehová y de Jehová tu Dios y que él te había mandado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre, mas tu reino no será durable, porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces, cuando llegamos al capítulo 15 que estamos tratando, nosotros estamos viendo que ya había ocurrido una primera vez en la que él actuó locamente. ¿sí? Invadiendo el área o el aspecto, ¿no? No hizo la división, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, invadió esa área, ¿verdad? Entonces, actuase locamente, Dios se ha desechado. Esto fue la primera vez. Entonces, esta segunda vez era una nueva oportunidad para Saúl. Estamos hablando de una nueva oportunidad para Saúl en el capítulo 15 que acabamos de leer. En realidad, esa nueva oportunidad era para probar su fidelidad a Dios. Y es un episodio en verdad trágico en la vida de Saúl que nos va a ayudar. Y el sermón, ya ven que a veces le ponemos un nombre al sermón para que se nos quede un poco grabado. La obediencia incompleta. O si usted lo quiere poner, la obediencia a medias. ¿Qué es lo que ocurre cuando damos a Dios una obediencia incompleta o una obediencia a medias? Y vamos a ver lo que sucede en esa historia, ¿no? Saúl rindió una obediencia, pero fue una obediencia a medias. Entonces, nos dice en el 15:3, ¿cuál era el mandato? 15:3 dice, ve y extermina a Amalek, destruye todo. Es una guerra de exterminio. Animales, hombres, mujeres, mucha gente se espanta al escuchar ese tipo de mandatos de parte de Dios. O sea, cuando nosotros vemos la santidad de Dios revelada ya más ampliamente en el Nuevo Testamento, vemos que dice todas las personas, un solo pecado te hace culpable delante de Dios y te hace digno de la pena capital. Ese es nuestro Dios santo. Las personas que no lo conocen se asombran, se sorprenden. En realidad el pueblo de Amalek había sido un pueblo malvado históricamente y había lastimado desde, ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando regresaron los espías de ver la tierra prometida y después de pasaron 40 años y volvieron a atacarlos por la retaguardia. Eran traicioneros. Entonces, los amalecitas, dice Dios, me acuerdo de lo que le hizo Amalek a Israel, a mi pueblo escogido. Entonces, ve y extermínalos. Era una guerra de exterminio. Si ustedes quieren anotar ahí por ahí, números 14:45 está la narración de lo que hicieron los amalecitas. Estos amalecitas eran parte de los grupos de los cuales Dios había dicho que la tierra los vomitaría. Eran parte de los eteos, heveos, jebuseos, jerjeseos, amorreos, todos los eos que estaban allí, ¿verdad? Y que Dios dijo, esa es la tierra que yo le voy a dar a Israel, voy a sacar a todas estas naciones. Entonces, cuando Israel exterminaba a estas naciones, lo único que estaba haciendo era convertirse en el hacha o la espada que completaba la sentencia divina de muerte. O sea, cuando ustedes ven una persona que es sumamente malvada y que ha cometido 80,000 pecados y lo que sea, y es condenado a muerte, la pena capital, ¿quién la ejecuta? Había un verdugo, ¿no? Y se preparaba con la espada, decían este, le ponían una capucha para que nadie identificara al verdugo, aunque ya sabían todos quién era el verdugo, yo supongo, ¿verdad? Pero bueno, estaba así con su capucha y colocaban a la persona. ¿Quién había mandado la muerte? Dios. Caía la cabeza. En ese caso, cuando Dios ordena una guerra de exterminio contra Amalek, Israel es la espada, Israel es el verdugo. ¿Sí me explicó? Ellos habían hecho cosas dignas de muerte y merecían tal pena capital, y Dios usa a Israel para ejercer esa pena capital. Entonces, para que nadie se espante por lo de las guerras de exterminio. Si tenemos el asunto legal, o sea, el pecado digno de muerte, entonces lo acaba, si se acabó, ¿verdad? Ahora, cuando el apóstol Pablo hablaba de eso, la pena de muerte no es nuestro tema ahorita, pero me siento obligado a aclarar un poco ese punto, así es que si me pierdo media hora explicando lo de la pena de muerte, no les extrañe. Pablo decía, si yo he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. O sea, la pena capital era algo normal. Ahora no se espanta, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos era algo normal. Entonces, lamentablemente ahora los hombres se pitorrean, ¿no? Porque dicen, no, ese cuate sí mató a 20 y le cortó los dedos y las orejas y pidió rescate, pero se equivocaron cuando lo detuvieron. No le leyeron sus derechos, entonces ahora resulta que lo vamos a tener que indemnizar. Y le vamos a pedir perdón y lo vamos a sacar y que salga. No lo podemos agarrar. Me explico, o sea, la ley está tan trastornada, ¿no? Pero bueno, después la orden es concreta, no te apiades de ellos, extermínalos. ¿Se acuerda usted cuando Dios mandó al pueblo de Israel que entraron a la tierra prometida? La primera ciudad que tomaron, ¿cómo se llamaba? Jericó. ¿Y qué dijo Dios? Denle vuelta y siete vueltas, y a las siete vueltas dan un trompetazo y se cayeron los muros y entraron y mataron. Dice, no agarren nada del anatema, todo lo destruyen, todo. Y recuerda usted lo que hizo Acán, ¿verdad? Sí. Pecó un poquito, se robó un manto babilónico, un lingote de oro y 230 eran, ya no me acuerdo, 200 monedas de plata. Bueno, el asunto es algo parecido. No tomes nada del anatema, destruirás todo lo que tuvieres. Entonces, versículo 8, comienza el tiempo donde entra en acción Saúl. Y Saúl, vemos cómo rinde una obediencia incompleta. Dios dijo, exterminas todo. Versículo 8, entonces fue y peleó. Era su segunda oportunidad, ¿verdad? Debía tener cuidado en no fallar. Ok, entonces en el versículo 8, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todos los demás los mató a espada. Y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag. ¿Y qué más? Lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, los gruesos, los carneros, y solamente todo lo bueno guardaron, más lo que era vil y flaco, destruyeron. O sea que a la mera hora que vieron las vacotas y los camellotes y dijeron, ¿cómo los vamos a matar si están re buenos estos camellos? ¿Sí? ¿Te imaginas yo con un camello ahí? No, hay que guardar esos camellos, están re buenos. Yo supongo que les vieron el diente y todo lo demás que hacen los beduinos expertos, ¿verdad? Y lo conservaron, cambiaron el criterio. Tenía una ley mandada por Dios, cambió el criterio. ¿Quién le autorizó? Se sintió diputado, senador, y cambió el criterio, cambió la ley. Fue terrible, ¿no? Perdonaron y solo mataron a lo vil y lo flaco. Cambiaron el criterio de valoración dado por Dios y pusieron un criterio acorde a qué. Acorde a sus propios intereses, acorde a sus propios deseos. Les ganó la codicia. Cambiaron el criterio, les ganó la codicia. Y enseguida vemos, ¿sí?, cómo toma Dios la obediencia incompleta. Porque parcialmente cumplieron. Pero aquí vemos qué opina Dios cuando nosotros alteramos, adecuamos o adaptamos algún mandamiento que Él nos haya dado. Dice en el 15:11, vea que Dios no le dijo inicialmente nada a Saúl, habló por medio de su profeta que era Samuel, y le dijo a Samuel, pésame de haber puesto por rey a Saúl. Nosotros agregaríamos ahí, ¿no? Le he dado una segunda oportunidad y los mandamientos que yo le di los cambió. Yo le pedí que fuera fiel, que fuera obediente, que no mintiera, que no robara, que no codiciara, que no tomara en vano mi palabra, y cambió la valoración e hizo lo que le pareció, ¿verdad? Dice, me pesa haber puesto a X, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y vea la reacción, ¿no?, de Samuel. Es algo maravilloso de ver al profeta de Dios. Dice que se puso a orar toda la noche. por la vida de Saúl, amaba a Saúl. Así ocurre, hermano, cuando alguna persona que se reúne con nosotros comienza a rendir una obediencia a medias. La iglesia se pone de rodillas toda la noche. La iglesia se pone a suplicar, a decir, ábrele los ojos a ese hermano, ábrele los ojos a esa persona, que vea cuál es la realidad, que no cambie la valoración, que no cambie los mandamientos, que no los adecue para poder cumplir, sino que haga lo que Dios ha mandado. Y se entristece uno en gran manera cuando la persona cambia los criterios que Dios ha dado para decir, bueno, a veces sí voy a ir a adorar, a veces no, a veces voy a leer la Biblia, a veces oro, a veces no, a veces asisto, a veces sirvo, a veces hago esto o aquello cuando quiero. ¿Qué te ha mandado Dios? Cuando tengas ganas, me obedeces. Cuando tú puedas, vienes. Estás cambiando la valoración, estás rindiendo una obediencia a medias. Se apesadumbra la iglesia, ¿no? Ese es el punto aquí con Samuel. Entonces, la explicación dice, me pesa, el versículo 12, madrugó pues Samuel para ir a encontrar, a pesar de que se había desvelado, mire, madrugó, se levantó temprano. A pesar de estar orando toda la noche, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y le fue dado aviso. Otro desatino, aquí él se ha levantado. Un monumento es la idea, ¿no? Un recordatorio, un trofeo. Y después, volviendo, ha pasado y descendido a Gilgal. La idea aquí, ¿no? Dios habla a Samuel y le indica la obediencia incompleta de Saúl y su determinación de desecharlo. ¿Sí? Dios no cambia sus propósitos, más bien cambió su relación con Saúl, ¿verdad? Y aquí se nos muestra la actitud de Samuel, acongojado y rogando. Y como ya dije, un pesar semejante acontece cuando vemos a los asistentes que se tambalean, que son arrastrados otra vez por su pecado, que vuelven a las mismas fallas de antes, que vuelven a sus problemas y sus pecados anteriores. Se encontró entonces Samuel con la desagradable noticia de que Saúl había hecho un monumento para recordar su victoria, ¿sí? Directamente el hebreo quiere decir que él construyó una mano victoriosa, ¿no? Triunfé sobre los amalecitas, se edificó una mano, o sea, un brazo para indicar su poder, acabé con los amalecitas, cegado, fíjese bien, hasta dónde la ceguera espiritual de una persona puede llegar, viviendo una vida impía, viviendo una vida de desobediencia, construye su monumento diciendo, ¿por qué me exhortas, hermano? ¿Por qué me exhortas si estoy viviendo mi vida bien? Estoy haciendo lo que Dios me manda, solamente he dejado de venir 2 o 3 meses, solamente he dejado de orar y de leer, y solamente, ¿por qué me regañas? Estás oyendo cómo toma Dios la obediencia incompleta, ¿no? Tú también estás levantando tu monumento. Tú también estás diciendo, estoy obedeciendo. Cuando Dios te dice, estás haciendo las cosas mal, tienes que volverte, tienes que rendir una obediencia completa. Y tú dices, no, estoy bien. Hasta edificas, hasta dices, qué buen creyente soy. Qué buen creyente soy, ¿no? Al más puro estilo de los políticos mexicanos, ¿no? O de cualquier otro país. Le puso su nombre a la calle o una placa conmemorativa de sus grandes obras, ¿no? Aquí Saúl le dedicó su placa conmemorativa, su puño de triunfo. Literalmente elevó una mano, símbolo de poder y energía. Y luego iría a Gilgal a ofrecer sacrificio en aquel lugar donde Josué colocó las piedras después de cruzar el Jordán. ¿Se acuerdan ustedes que cruzó el Jordán? Y cuando el Jordán estaba seco, ordenó sacar piedras del fondo del río para poner un recordatorio afuera del caudal. ¿Sí? Y ya después corrió el agua. ¿Cómo sacaron esas piedras? Las sacamos cuando estaba seco. Y que se acordaran que Dios secó el Jordán cuando ellos habían atravesado. A ese lugar regresó Saúl. Y aquí tenemos, ya ve qué éxito tienen esos programas en televisión cuando dicen, vean la entrevista entre Vicente Fox y fulano de tal, ¿no? La entrevista que le hicieron, y uno está ahí viendo ahí la entrevista, ¿no? A ver qué dice, qué opina, le hacen preguntas y todo. Aquí tenemos una entrevista maravillosa, una entrevista entre Samuel y Saúl. Si eso hubiera sido hoy en la noche, hubiera quebrantado todos los ratings y todos hubieran querido estar publicitando esa entrevista, ¿no? Nosotros la tenemos aquí en vivo y en directo, ¿no? Samuel y Saúl. En ese diálogo entre Samuel y Saúl, en esa entrevista, mientras Samuel trataba de conducirlo ¿a dónde? Al arrepentimiento, a la convicción de pecado. ¿Qué es lo que trata de hacer Saúl? Evadirse, ocultar. Fíjese bien, la labor del profeta, la labor en ese caso del hermano que te exhorta, del hermano que te dice, es que tú llegues a la convicción de tu pecado, que te arrepientas y que te vuelvas a Dios. Pero cuando el profeta te enfrenta, cuando la palabra te enfrenta, lo que haces tú es, le haces como los boxeadores, ¿no? Te quitas el golpe, te vas para el otro lado, le haces el rolling a las... Así se llama eso, ¿no? Cuando le dan el golpe y se voltean, no le duele tanto porque no lo recibió el golpe con la cara firme, sino no le volteó el golpe la cara, sino que él se fue con el golpe y parecería que le pegó, pero no le hizo nada, ¿verdad? Y así le señala sus pecados Samuel a Saúl, y Saúl como anguila se retuerce y se libra de todos los trancazos. Saúl comienza a la defensiva. ¿Cómo es su ofensiva de Saúl? Yo he cumplido, dice en el versículo 13. La entrevista comienza llegando Samuel y dice, bueno, aquí vengo a encontrarte. Y Samuel lo recibe con el elogio, ¿no? ¿Quién se puede resistir al elogio? Bendito de Jehová, dándole palmaditas a Samuel, ¿no? El elogio personal por adelante. Bienvenido, bendito de Jehová, he cumplido lo que Dios me dijo, versículo 13. He cumplido. En su ceguera, Saúl está diciendo que he cumplido, he hecho todo lo que Dios. A ver, usted está escuchando que le había mandado Dios. Todos los amalecitas. ¿Había cumplido? ¿Pero qué estaba diciendo él? He cumplido, he hecho lo que estoy en la cumbre, ¿no? Samuel recurre a la obediencia directa. Ah, ¿sí has obedecido? ¿Y qué es ese balido de animales y esos gritos que estoy oyendo? Segunda actitud de Saúl. ¿Cuál es la actitud más común? ¿Qué es ese bramido de bueyes que oigo con mis oídos? Dice Samuel. Y Saúl responde, sí, el pueblo los perdonó. O sea, ¿ve qué manera de evadirse? El pueblo los perdonó. O sea, yo me los sacudo, el pueblo. ¿Qué quiere decir que él estaba limpio, verdad? O sea, parece como cuando Dios entrevistó a Adán en el jardín del Edén, ¿no? ¿Qué hiciste? Y en lugar de decir pequé, ¿qué dijo Samuel? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, o sea que se resbaló, y si se llevó en el resbalón a Dios, no importa, con tal de que yo salga librado, ¿verdad? Qué terrible somos los seres humanos, ¿no? Podemos decir, no, fue el pueblo los perdonó, yo no fui, el pueblo los perdonó, ¿sí? Ah, sí, los perdonó, sí, dice, pero vean el versículo 15, la segunda parte, todavía es peor, hermanos. No solamente le echó la culpa al pueblo, pero dijo, las apartaron lo mejor de las ovejas y las vacas, ¿para qué, hermano? mezcló un motivo mezquino de codicia y de ambición con un motivo espiritual. Es para sacrificarlos, es para adorar a Dios. ¿Eso no puede ser malo? ¿O sí? ¿Sí puede ser o no puede ser? ¿Con cuál regla lo vas a medir? Si lo vas a medir con tu mente codiciosa, estás bien. Pero si lo mides con la santa ley de Dios que dijo, acábalos a todos, entonces está mal, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. Ese hombre, podemos decir, una de las cosas más comunes cuando somos enfrentados en nuestros pecados es evadir, ocultar. Parece clase de psicología esto, pero no lo es. Transferir. Todas esas cosas ocurren. Evadió. El pecado era de él. ¿A quién se le echó? Al pueblo. ¿Sí? Aquí hubo una transferencia. Una evasión de parte de él y una transferencia. Cuando dice, he hecho todo lo que he cumplido, está ocultando su pecado. La Biblia es muy clara, hermanos, no nos espantamos del pecado. Pero la Biblia nos dice, ¿no? En Proverbios 28:13, lo conoce usted de memoria, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, él evadió, transfirió, justificó, todavía, ¿no? Cambió la codicia por una razón espiritual. Son para el sacrificio. ¿Sí? No vine al culto, pero es que fui a visitar a mi familia para evangelizarlos. Aunque nunca hablaste del evangelio cuando estuviste ahí, ¿no? Entonces estás mezclando y estás cambiando el motivo genuino de tu accionar, tu codicia, por una razón espiritual. ¿Quieres engañar a Dios? ¿Puede ser engañado Dios? O sea, cuando el salmista dice, mírame, examíname, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en la senda eterna. Examíname, oh Dios, ¿por qué? ¿No sabe Dios lo que hay en mi corazón? Dios sí sabe, hermano. El que no lo sabes eres tú. El que no entiende el pecado eres tú. ¿Crees que puedes engañar a Dios transfiriendo, ocultando, manejando el pecado de una forma que Él no te ha mandado? Es un grave error, ¿no? Lo disfrazas con motivos espirituales. Peor todavía, ¿no? Pintas los motivos de Dios con tus motivos mezquinos, ¿no? Para que, o al revés, ¿no? Los motivos de Dios los pones y haces una capirotada ahí horrible. Entonces, Saúl le recuerda en el versículo 17, la entrevista continúa, y dijo Samuel, tratando, ¿no? ¿Qué estaba tratando de hacer el profeta? Llevarlo a la convicción. Saúl, siendo tú pequeño en tus ojos, cuando Dios te llamó por primera vez, tú ni siquiera te sentías capacitado ni digno. Te escondiste entre el equipaje cuando Dios te había escogido a ti. Cuando Samuel se dirigió a ti con las palabras, tú serás el ungido de Israel, el rey de Israel, dijiste, no es Benjamín la tribu más pequeña, no es mi familia una de las más pequeñas de Benjamín. ¿Qué es tu siervo para que tú digas esas palabras hacia mí? Tú eres pequeño a tus propios ojos. Y has sido hecho cabeza de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey, y te envió Jehová en una jornada, ¿no?, de obediencia, ve y destruye. Entonces, versículo 19, la pregunta terrible, ¿no? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al despojo, ¿no? Tu codicia te ganó, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. ¿Por qué has hecho esto? Dios sabe por qué había hecho esto Saúl, ¿no? ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué te dejaste llevar por la codicia, por el despojo? ¿Qué esperaríamos ahí? ¿Qué esperaría usted? que Saúl dijera doblegado, perdón, yo me equivoqué. Vean el versículo 21. Luego dice, el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas. O sea, ¿qué vuelve a hacer? Lo mismo, ¿no? Evade su culpa. Tomó las primicias, pero es para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ya ni siquiera habla de su Dios, sino del Dios de Samuel. Sigue justificándose, echándole la culpa al pueblo, evadiendo la responsabilidad. Hermanos, durante el ministerio pastoral, durante el trabajo pastoral, nos vamos a encontrar con estas cosas una y otra y otra y otra vez cuando hablamos con los hermanos, tratando de llevar a convicción a una persona para que se comprometa, para que viva una vida cristiana correcta, y la persona trata de echarle la culpa al otro. Cuando hablamos de los matrimonios, ¿qué sucede? ¿Quién tiene la culpa? La esposa y el esposo dicen él, ella, así, ¿no? Cada quien trata de evadir, cada quien trata de limpiarse. Hermanos, no podemos estar tratando así con el pecado, ¿no? No es correcto. Entonces, es aquí cuando surge el versículo 22 y 23, esa gran verdad. Parece como si estuviéramos escuchando la voz de Cristo, parece como si estuviéramos escuchando verdades referentes al Nuevo Testamento, aunque estamos en las sombras y figuras del Antiguo. El versículo 22 y 23, famosos versículos, Samuel trae a la luz la gran verdad espiritual acerca de los sacrificios que usted y yo debíamos entender, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, bueno, el sistema sacrificial, ¿qué haces? ¿Pecabas y qué hacías? No, pues traes un cordero y lo matas y se acabó. Ay, ya, limpiado estoy, ¿no? ¿Tú crees que en eso consistía el sistema sacrificial? No, hermano. La persona que lo tomaba así es como la persona que dice, yo ya creí en Cristo, ya fui salvo, entre comillas, tomé mi decisión, entonces ahora estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera, ¿no? No, no es así, ¿no? Dice el Señor, versículo 22, ¿tiene tanto contentamiento Jehová con los holocaustos y víctimas, los sacrificios, como en que sea obedecida la palabra de Jehová? ¿En qué se contenta más Dios? ¿En que tú ofrezcas sacrificio? ¿En que tú traigas animales? ¿En qué se contenta? En la obediencia completa, en que tú no hagas las cosas a medias, que tú no hagas las cosas incompletas, que hagas las cosas como Dios te está diciendo. Dios se complace en la obediencia de corazón, más que en el sacrificio. El sistema sacrificial, el sistema de obras, es muy socorrido en la mentalidad humana, ¿no? Porque dice, ah, ¿qué hace? Me porté mal, ¿qué hago? Ah, le ofrezco un sacrificio a Jehová, ¿no? Así, hago eso y ya compenso, ¿no? Como que me hundí en ciertas cosas, entonces hago esto bueno y nivelo la balanza, ¿verdad? ¿Es lo que quiere Dios? ¿Obligarte a nivelar la balanza? ¿Qué no entendemos? ¿Es una nivelación de balanza lo que Dios trata de hacer con nosotros? ¿Qué no te das cuenta que tenemos un problema en el corazón? ¿Que tenemos un problema en el alma? Y se llama pecado y nos arrastra y nos seduce y nos cautiva y nos lleva. ¿Quién me librará de ese pecado? ¿Quién me librará de esa miseria que tengo dentro de mí? Cuando Dios es tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso, y yo soy tan malvado y tan pecador y tan hipócrita, ¿cómo puedo ser libre de eso, Señor? ¡Sálvame! Es lo que deberíamos clamar. ¡Líbrame! ¡Te necesito! No es, te voy a hacer un sacrificio ya para que te calles y estemos en paz. A mano estamos, ¿eh? A mano, acuérdate, estamos a mano. No, hermano. ¿Se complace Jehová en sacrificios? Jehová quiere tu corazón, quiere nuestro corazón. Dice el versículo 23. O sea, a veces pensamos, ¿no? A ver, hermano, antes de ir al versículo 23, ¿usted sería capaz de ir a que le leyeran las cartas? Levante la mano el que quisiera ir a la lectura de las cartas. Si dijera que el hermano Juan Manuel y el hermano Omar los vimos en la casa de la bruja de Endor, en la lectura de las cartas, invocando a los muertos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí me siento? Diría, ¡no, no! ¿Cómo es posible? O que vieron al hermano Eleazar entrando ahí con las brujas de San Andrés Tuxtla. Diríamos, no es posible eso, ¿verdad? No, eso no puede ser. Eso no lo haríamos. Cualquiera de nosotros diría, no, eso es pecado, no te pases. Estabas con las gitanas ahí viendo que la línea. No, eso no lo haría ninguno de nosotros para nada, ¿verdad? Pero vea lo que dice. Pues, como pecado de adivinación y de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir los mandamientos. Cuando infringimos, cuando somos rebeldes, es como si fuéramos a las brujas, es como si fuéramos con los gitanos, es como si acudiéramos con la bruja de Endor, igual. ¿Me explico? Para que no tomemos a la ligera las transgresiones que hacemos. La valoración que Dios está diciendo es esa. Como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría. Ay, yo no te veo a ti parado ahí acostado frente a una imagen gigante del Papa. Dices, no, ¿cómo va a ser ese hermano? Eso no, eso jamás lo haría, ¿verdad? Pero infringir, pues como idolatría es el infringir. Entonces debemos de tener cuidado en la forma como obedecemos a Dios. Hermanos, a Dios no le podemos dar nada, ni podemos añadir nada. No tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad de Él. Nosotros somos los que estamos necesitados de Él, ¿verdad? No, Jehová no se complace con algo que nosotros le demos, ¿no? Dice el Salmo 16, en la versión antigua, los que tienen versión antigua. Esta traducción es mejor en esa parte. Dice 16.2 del Salmo 16.2: dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor, mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra. No es que no haya bien fuera de mí, o sea, no es ese el sentido. Es mi bien a ti, Dios, no aprovecha. O sea, yo no te puedo sobornar, moldear, no. Cuando yo hago un bien, ¿a quién beneficio? A mi prójimo, a los que están alrededor de mí. Pero a Dios yo no le puedo hacer un bien, no le puedo añadir nada. O sea, así como para decir, yo te doy y tú me das, negociamos. No, no somos iguales. Como están más altos los cielos de la tierra, así dijo Jehová, mis pensamientos no son tus pensamientos. No podemos negociar, tú y yo no somos iguales. Es algo terrible, pero tenemos que recordar, Isaías 40, tenemos que recordar, 40:17, ¿qué somos delante de Dios? Yo sé que probablemente no le va a gustar esta definición, pero esto es lo que dice la Escritura. Dice el Señor, 40:17, por medio de su profeta Isaías: como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación, o sea, si te vas, no, espérame, no abuses. No, si te quieres comparar, entonces ni siquiera nada. Dice, serán estimadas ¿en qué? En menos que nada. Y lo que no es. O sea, es terrible. O sea, nosotros no podemos darle. Nosotros necesitamos de Dios. El sacrificio debiera ser, cuando nosotros sacrificamos o hacemos algo para la obra de Dios, para las cosas de Dios, debe ser como un sentido de obediencia, algo que queremos, no un ofrecimiento como si estuviéramos negociando con Él o como si fuéramos a suplir alguna necesidad de Él, sino entendiendo el privilegio que es servir y adorar a nuestro gran Dios y Salvador, ¿no? Cuando tú vienes al servicio para cumplir, cuando tú vienes al servicio para hacer el favor a Dios, en lugar de venir con gozo y alegría para decir, voy a estar con Dios, voy a escuchar su palabra, voy a cantarle, a manifestarle mi amor, O sea, cuando estamos cantando y nuestro corazón está tieso y nuestra alma no vibra con los himnos que cantamos, nos acordamos, ¿no?, del salmo, de los salmos tan grandes escritos, ¿no?, inspirados por el Espíritu Santo, donde el salmista le ordena a su alma: alma, bendice al Señor, alábalo, ámalo. No venimos a negociar con Él, venimos a amarlo, a tener comunión con Él. Decir, oye, otra vez domingo, chin, hay que ir al culto, chin, no, hermano, sin chin, sin nada de eso, ¿no? Y si nuestra alma está necia, hay que impulsarla, hay que decirle: ¿no te das cuenta en la presencia de quién estás? ¿No te das cuenta quién es el Redentor? ¿No te das cuenta que es el Creador del Universo? ¿No te das cuenta que es el Dios Eterno delante del cual tú y yo rendiremos cuenta? Alma, reacciona, alma, bendice al Señor, porque es lo que debemos hacer. No es para cumplir, es para gozarnos y estar en comunión con Él, porque le amamos, porque le necesitamos. Si venimos al culto a negociar con Dios o a cumplir, nos parecemos a Saúl, ¿verdad? Ya ofrecí el sacrificio. No, no es así. Venimos al culto construyendo nuestro monumento y considerándonos a nosotros mismos como más importantes que Dios, ¿no? Usando en realidad a Dios. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Dios nos puede usar a nosotros, pero jamás, jamás tomemos la posición de nosotros usar a Dios. Sería lo más infame que pudiéramos hacer, ¿no? Podemos decir, ¿no? Saúl, Saúl, tu rebeldía y tu desobediencia son como si fueras practicante de adivinación e idolatría. Cuando eres rebelde, cuando somos rebeldes y desobedientes, es como si echaras las cartas, como si leyeras el café o el té, como si te inclinaras a la Santa Muerte o a la imagen de la Guadalupana o de San Judas Tadeo. Cuando te portas rebelde y berrinchudo y caprichoso, desobediente, es como si fueras a la brujería a invocar a los muertos, y detrás de ellos están los demonios, ¿no? Saúl, te dijo el Señor, porque tú desechaste la obediencia, Dios te ha desechado a ti para que no seas rey. Hermanos, cuidado con la obediencia a medias, cuidado con la obediencia incompleta. Dios no quiere un porcentaje de tu corazón, Dios quiere toda nuestra alma, que Él sea el todo para nosotros, que sea nuestro sumo bien. Cantamos así: tú eres mi sumo bien, tú eres todo para mí. Dios no quiere un porcentaje, Dios no se complace con una entrega parcial, con una obediencia saulónica, ¿verdad? Dios quiere que seamos íntegros, íntegros, que seamos fieles, que seamos de una sola pieza. Por fin en la entrevista llega algo positivo, ¿no? Vamos a examinarlo. Por fin llega algo positivo. Primera de Samuel 15, encontramos una palabra que nos agrada. Versículo 24 y versículo 25. Hay dos pasajes aquí donde Saúl, vamos a borrar esta parte, donde Saúl por fin parece que es atrapado por la convicción. Y dice en el versículo 24, ¿qué dice? He pecado. Pensé que nunca lo ibas a decir, Saúl, ya te tardaste toda la vida, ¿verdad? Pero por fin, después de ese jaloneo y tironeo y de escuchar, la palabra dice: he pecado. O sea, con tanta evasión y transferencia de su culpa, parecía difícil que Saúl llegara, ¿no?, al arrepentimiento. Sin embargo, encontramos aquí el primer pasaje, en 24 y 25, he pecado. Y parecería un arrepentimiento correcto, pero véalo con detenimiento. He pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Parece arrepentido, ¿verdad? Sí. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Parecía un arrepentimiento verdadero, pero la palabra en el versículo 24 que nos dice, ¿por qué estaba? ¿Por qué temió Saúl? ¿Por qué actuó? Dice en el versículo 24, a la mitad del versículo, he quebrantado el dicho de Jehová. ¿Jehová quién es? ¿Es Dios? Es Dios, ¿no? ¿Pero por qué lo quebrantaste? Dice, porque temí al pueblo. ¿Qué dice, por favor, el Nuevo Testamento? Mateo 10, en el versículo 28. Sin perder Samuel 15, vea Mateo 10, en el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, la advertencia que da Cristo, más al alma no pueden matar, dice, temed más bien antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos de tener temor? ¿Cuál era el temor de Saúl? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces su arrepentimiento no es genuino, ¿verdad? ¿Me explico? Fue conducido por el temor del hombre. Parecía un arrepentimiento, pero no es correcto. Cristo nos está advirtiendo que los hombres pueden acabar con nuestros cuerpos, pero nada puede contra el alma. En cambio, Dios puede condenarnos. Él debe ser el objeto del verdadero arrepentimiento y, hermanos, no las consecuencias de nuestros pecados. Muchas personas se arrepienten por las consecuencias de sus pecados, pero no tienen un arrepentimiento hacia Dios y hacia su propio pecado, ¿verdad? Hermanos, visitamos en Querétaro, tenemos ya más de 10 años, casi 10 años, o más de 10 años visitando la cárcel, predicando los domingos en la tarde en el Cerezo, ahí en Querétaro. Si no va el hermano Juan Manuel, va el hermano Edgar. Últimamente ya como el hermano Omar está yendo para varias partes, difícilmente estamos ahí, solamente cuando Dios me concede estoy ahí, pero ahorita tanto el hermano Edgar, el hermano Juan Manuel y el hermano Josué están yendo a predicar ahí al penal. Nos hemos encontrado estas cosas, ¿no? Cuando tú hablas con cualquier preso que está allí, ¿qué pasó? ¿Cuántos te dieron? No, 28. ¿Qué hiciste? No, pues maté a uno, maté a dos. Sí. Y se ponen a llorar. 28. ¿Cuántos años llevas? Dos. O sea, ¿me faltan cuántos? 26. Si Pitágoras no falla. 26. ¿Le faltan 26 todavía para recorrer? 26 años. ¿Cuántos años tienes? 40. ¿De cuántos años va a salir? Ya va a salir con bastón casi, ¿verdad? Y llora, ¿por qué? Estoy aquí encerrado, privado de mi libertad. Estoy arrepentido. ¿Están arrepentidos? Hermanos, están padeciendo las consecuencias de sus pecados. Es igual que la persona le presta a su papá el carro y se sale al jardín y anda manejando así como muy, ave, hasta que no le das a 200, o sea que sí, ya con sus amigotes ahí, y luego ¡paz! Y llora. ¿Por qué llora? Cuando llega su papá, ¿verdad? Papá, ¿está asegurado el carro? No. Peor, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Lloramos por las consecuencias. ¿Está arrepentido verdaderamente la persona que ha llorado? No, hermano. El arrepentimiento verdadero tiene que ver con quién. Con Dios. Eso no sirve, ¿no? Se arrepienten al ver el carro destruido. Muchas personas se arrepienten al ser descubiertos en sus maldades. Cuando el jovencito está copiando en el examen y llega un maestro así como el hermano Omar o otro hermano y ve que está copiando y trae un acordeón, le arrebata el examen, está reprobado, ¿no? ¡Maestro, cómo es! ¡Un maestro muy exigente! ¿Es muy exigente el maestro? No, tú estás haciendo trampa. Y lloras porque fuiste descubierto en la trampa y como consecuencia de tu trampa, ahí está, no vas a reprobar. Hay muchas personas que lloran al ser descubiertos, pierden su examen, al ser sorprendidos en su adulterio, al caer en la cárcel por robo o por drogas. Y muchas personas se espantan cuando oyen que el infierno es el castigo eterno para los pecadores, para los que no se arrepienten para con Dios, para los que no transforman, cambian su vida y se vuelven a Dios en arrepentimiento y fe para ser salvados. Les espanta el infierno. Si yo le pregunto directamente, ¿quiere ir usted al infierno? ¿Quién diría que sí? Yo creo que ni un borracho loco diría que sí, ¿verdad? Pero bueno, el asunto, muchas personas, como Saúl, ¿me van a quitar el reino? ¿Me va a desechar Dios? No, estamos hablando igual que te quieres salir de los pinos, quién sabe qué hay allí en los pinos, nadie se quiere, todos los que llegan ahí no se quieren salir de ahí. No quieren perder los privilegios, pero en realidad no hay ningún arrepentimiento en su corazón. Se espantan de las consecuencias, pero no cambian su punto de vista verdaderamente hacia el pecado. En ese mismo pasaje, note, ¿no?, que Saúl también en el versículo 24, lo tiene ahí Samuel 15:24. Saúl dijo a Samuel: he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Entonces, Saúl se dirige a una persona equivocada para pedir el perdón, ¿no? ¿He pecado contra quién? Contra ti, Samuel. ¿Samuel? ¿Samuel le podía perdonar? Tenía que dirigirse a Dios. Dios es el dador de la vida, el que puede salvar y perdonar, es el juez de toda la tierra. No es a Samuel. Tantas personas ignorantes que han dirigido sus oraciones y sus peticiones de perdón a la Virgen de Guadalupe, al Papa, al sacerdote, al sacramentalismo, en forma equivocada, ¿no? Es como si le hablaras a la pared y le dijeras: perdóname, pared. La pared no te puede perdonar. El que es ofendido por los pecados es el dador de la ley, y el dador de la ley es Dios. Tienes que arrepentirte de haber pecado contra Dios. Si tu arrepentimiento no es hacia Él, entonces tu arrepentimiento es falso. Ese es el asunto, ¿no? Vean ustedes en Hechos 20, por favor, en el Nuevo Testamento. No es hacia Moer. O sea, yo entiendo, hermano, no quiero que vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. O sea, yo entiendo que cuando una persona ofende a su papá, a su mamá, a su hermano, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que pedirle perdón a su papá y a su hermano, ¿no? Pero el arrepentimiento en el sentido espiritual es dirigido ¿hacia quién? Hacia Dios. Eso es a lo que estamos tratando. Dicen Hechos 20, ¿no? Así muchos hoy en día acuden a los ídolos, las imágenes, los sacerdotes, cuando se deben dirigir a Dios, a quien han ofendido. Sí, entendemos, ¿no? Hechos 20:21, ¿lo tiene ahí? Dice: testificando a los judíos, dice Pablo, y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un arrepentimiento para con la persona que hemos ofendido, y el dador de la ley es Dios. El objetivo de nuestro arrepentimiento es hacia Dios, no hacia nadie más, ¿no? El arrepentimiento que salva. Ahora, en el versículo 30, primero de Samuel 15:30, vamos a apurarnos para terminar la introducción y comenzar con... Nos restan todavía 2 horas, entonces alcanzamos este... En el versículo 30 está la otra parte, ¿no? Otra, después de ser en el diálogo que Samuel le está diciendo, Dios se va a desechar. Y en el versículo 30, él dice, Saúl dice: yo he pecado. Y uno vuelve a decir, aquí hay un arrepentimiento, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objetivo? Vuélvalo a ver, por favor. Si yo he pecado, más, ¿qué estaba preocupándole a Samuel? A Saúl. Dice: mas te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, ¿de qué estaba preocupado Saúl? del qué dirán, el temor de los hombres seguía gobernando su mente. ¿Cuántas personas hay así? No, si le digo eso a mi jefe me va a correr, si hago eso, si le digo a mi esposa, así. No, o sea, están preocupados por el temor de los hombres, olvidando que Dios es el Santo de Israel, ¿no? Que el Señor es santo, tres veces santo. Lamentablemente Saúl sigue ensimismado, ¿no? Preocupado por él mismo, por su honra, más que por haber ofendido al Altísimo. Sigue preocupado por los hombres, por los ancianos de Israel, más que por el honor de Dios. ¿A quién ofende el pecado? ¿Quieres saber a quién ha ofendido tu pecado? Es a Dios. Contra ti, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es a Dios al que has ofendido. A quien le tienes que, o sea, si yo le debo 2,000 pesos a Cristian, ¿sí? ¿Qué vale si yo le doy abonos a Eduardo? ¿Sí? Ya llevo 1,000 dados. Ya voy a terminar. Cuando yo llegue, ¿a quién le debo la deuda? A Cristian. ¿Con quién es tu deuda? ¿Con quién es nuestra deuda? Con Dios. ¿Quién debe perdonar? ¿La deuda de Cristian la puede perdonar Eduardo? No. ¿Quién tiene que perdonar? Dios. Entonces es con él. Hermano, o sea, yo te pido sinceramente que tú recuerdes en tu propia vida, que hagas memoria y digas, cuando yo me dirigí hacia el cielo, dije, como el hijo pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Porque si tu oración nada más fue, Señor, perdóname, porque mira, se me han complicado las cosas. Ya mi mujer ya no me cree. Ya el otro ya no me hace caso. Ni nadie, estoy perdiendo mi trabajo, estoy perdiendo crédito, se me está yendo abajo el negocio. O sea, a ver, espérame tantito. ¿Cuál es tu preocupación? Es hacia Dios. Las circunstancias se están ahogando, pero no es hacia Dios, hacia donde tú sientes dolor de haber ofendido. Hermano, eso viene del Espíritu Santo de Dios. Esa es la convicción de pecado. Es el elemento principal en la salvación, cuando viene esa convicción y te lleva a rogar a Dios y a pedir salvación al cielo, a Dios mismo. Si tu convicción nada más es por las consecuencias, si tu convicción es por interés personal, por temor de los hombres, porque se enderece tu vida, se enderecen tus hijos, se enderece tu negocio, lo lamento decirte, no estás en el camino. ¿Has pedido tú? ¿Has tocado las puertas del cielo? Yo sé que no puedes subir en un meteoro hacia el cielo, pero si tú cierras tus ojos y comienzas a orar en la soledad de tu cuarto y decirle a Dios, ya entendí que mi pecado es contra ti, quiero que me escuches, quiero obtener tu perdón. Nadie puede obtener el perdón de Dios, porque Dios está en el cielo. Tienes que orar, tienes que pedirlo a Él. No puedes ir a los hombres, nadie te puede perdonar, nadie puede arreglar el problema de tus pecados. Dios ha señalado un camino amplio, enorme, maravilloso, que es a ese gran Salvador que adoramos, nuestro mediador y Salvador, que es Cristo Jesús. Él es el camino. Y para que tú y yo podamos obtener ese perdón, ¿sí?, debemos dirigirnos a Dios a través de Él. Y si no lo hacemos, no obtendremos nada del cielo. Dios ha establecido esa línea, ¿no? Ahora, en medio de la entrevista, ya vamos a terminar, ocurre un arrebato, ¿no? Saúl, en su desesperación, así como, perdóname, y se avienta Saúl hacia el manto de Samuel y se desgarra un pedazo del manto de Samuel, ¿no? Versículo 27 al 29. O sea, Saúl tratando de forcejear, de jalar a Samuel. Y declara aquí Samuel una gran verdad para todos nosotros acerca del carácter de Dios. Dice, están ahí, versículo 28, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, le dice Samuel a Saúl, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. ¿Quién es ese prójimo? ¿Alguien se acuerda? David. Y también la gloria de Israel, o el vencedor de Israel, que dice: no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, la gran verdad que está aquí es que Dios es inmutable. Ese Dios del que estamos hablando no va a cambiar. Ha sido así siempre, desde antes de la creación, ¿sí?, hasta ahora en nuestro tiempo y en el día final cuando venga en su segunda venida. Entonces, si Él no va a cambiar, si es igual de santo, si se va a portar así con nosotros como se ha portado con Saúl, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar que Él cambie? No va a cambiar. Aquí el único que tiene que cambiar, eso es lo que significa el arrepentimiento, un cambio integral, ¿no? Darle la espalda al pecado, volvernos del pecado hacia Dios, confiando en Cristo Jesús. Él ha sido santo, justo y verdadero en el pasado, lo es en el presente y seguirá siendo santo y justo y verdadero en el futuro. Nosotros somos hombres finitos y somos nosotros los que queremos, tenemos que cambiar. No, Él no va a cambiar nunca, ¿no? Si los hombres están esperando que Dios cambie, que Dios se adecue a la época, están equivocados. Dios no va a cambiar. Él no es hombre para que se arrepienta. Él no va a cambiar sus leyes, no va a cambiar sus pensamientos. El capítulo termina con Samuel cumplimentando la orden dada a Saúl, ¿no? Separándose con gran dolor por Saúl y haciendo pedazos a Agag, matándolo. Y Dios le consolaría, ¿no? Enviando, lloraba mucho Samuel por Saúl, hasta que finalmente Dios le envía a ungir a su prójimo, dice, mejor que él, al rey David. Quizás algún día hablemos de David también un poco. Vamos a terminar con algunos comentarios. Hermanos, es obvio que a Dios no le gusta la obediencia a medias. A Dios no le gusta la obediencia incompleta. Por ello, hermanos, exaltamos a Cristo, ¿no? Porque Cristo rindió una obediencia completa. Él cargó con la culpa de pecados que Él no había cometido. Cuando estaba frente a la cruz, cuando oraba en Getsemaní, ¿sí?, podía haber dicho: no voy a la cruz, me retrocedo. Pero Él rindió una obediencia incompleta, llevando la culpa, la carga y el pecado, ¿no?, que Él no cometió. Subió al altar de la cruz y recibió la ira. Él había vivido una vida perfecta durante todo el tiempo que estuvo sobre la faz de la tierra, obteniendo así una justicia que es imputada en la cuenta de todos los que creemos en Él. De eso se trata, hermanos, de eso se trata, amigos que están aquí, de eso se trata el Evangelio, ¿no? Cristo rindió una obediencia perfecta, una obediencia completa, guardando todos los mandamientos de la ley de Dios mientras estuvo aquí en la tierra para obtener una justicia. Él era santo y justo y perfecto. La justicia no era para Él. La justicia era para ponerla en la cuenta de todos aquellos que creemos ahora en Él, todos aquellos que carecemos de buenas obras, todos aquellos que carecemos de bondad, todos aquellos que no podemos tener control sobre nosotros mismos. Él obtuvo una justicia que es imputada en la cuenta de todos los que creemos. Dices, pero eso no quita mi pecado. Él subió a la cruz para limpiar tu alma, para limpiar tu cuenta. Recibió la ira de los pecados que nuestros pecados merecían. Y de esa manera limpió nuestra cuenta, la cuenta de todos los que creemos en Él. Así su obediencia viene a ser, su muerte en la cruz viene a ser nuestra muerte al pecado. Y su obediencia viene a ser nuestra justicia, y de esa manera somos salvos. Cuando usted viene a una reunión, quizás por primera vez, y está escuchando, ¿no?, ¿por qué adoran a Cristo? ¿Por qué exaltan a Cristo? ¿Por qué hacen tanto énfasis en esas cosas? ¿Por qué Él nos ha salvado de la muerte eterna? ¿Por qué nos ha librado del infierno con su vida, con su obra, con su sacrificio. Él, siendo la persona más digna y más elevada, siendo Dios, el creador, el sustentador del universo, tomó una naturaleza humana. Y cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él subió a la cruz para rendir una obediencia perfecta en el lugar de todos los que creemos en Él. Y de esa manera nuestra cuenta está pagada, nuestro juicio está hecho, hemos sido salvados. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y es maravilloso. Dios te da una vida nueva, ¿no? A través de la obediencia completa de Cristo. Bendito sea Dios por su Cordero, que Él proveyó para rescatar a los pecadores. En Él, en Cristo, Dios se complace, y en Él nos gloriamos los creyentes. Por eso le cantamos, le adoramos, le bendecimos. Como redimidos, siendo salvados y justificados gratuitamente, muchas personas pensarían: no traigo mi licencia en este momento, iba a enseñarles la licencia para decirles, ¿no? Cuando yo saco una licencia, ¿eso me da derecho a pasarme los altos? ¿Me da derecho a insultar a los policías? ¿Me da derecho a atropellar al que sea? No. Me da derecho a manejar conforme a las reglas, ¿no? La justicia y la justificación que Cristo obró en nuestro lugar, ¿sí?, nos salva, no para volver al pecado, sino para vivir una vida de obediencia a los mandamientos, a las normas, para adornar el Evangelio, para glorificar a Dios a través de nuestra obediencia. Ahora, en segundo lugar, ya usted ve en la entrevista entre Samuel y Saúl, hermano, ¿le gustó la actuación de Saúl? ¿Cómo lo oyó cuando él evadió? ¿Cómo lo escuchó usted cuando él transfirió su culpa a otros? Hermanos, qué mal nos oímos cuando queremos evadir y justificar y transferir nuestras culpas. Nos oímos muy mal, los demás se dan cuenta. Dios se da cuenta. Debemos humillarnos a Dios, no hay otro camino más que ir a la cruz de Cristo. Volví a pecar, volví a transgredir. O te separas de Cristo o te abrazas a la cruz eternamente. Pero no hay otro camino. Tienes que aceptar tus culpas, no las encubras. Así como vemos a Saúl, así los demás ven nuestra soberbia, ven nuestra necedad para al evadirnos. Recuerde que Dios mira al corazón y que Él solo toma complacencia en Cristo. Frecuentemente, cada uno de nosotros trata de tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Sabe lo que es eso? Se quiere tapar la luz del sol con un dedo, no se puede, ¿verdad? Está un poco pequeño el dedo, ni aunque use el dedo gordo, se puede, ¿verdad? Frecuentemente tratamos de tapar nuestras culpas como el sol con un dedo. Por ejemplo, cuando Cristo se entrevistó con la mujer samaritana, ella ya quería rápido, ¿no? Que dame esa agua que traes ahí, no es agua bendita, yo quiero la salvación, ¿verdad? Momento, ¿verdad? ¿Y tu marido? O sea, ella estaba buscando llegar rápido a la salvación. Y Cristo le estaba llevando ¿a dónde? A la convicción de pecado. ¿Dónde está tu marido? ¿Mi marido? Sí. ¿Ocultó? ¿Evadió? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. No tengo marido. Ah, es que está bien. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Estás en adulterio ahorita también. O sea, no le podemos ocultar nada a Dios, hermano. Nada. Ella quería la salvación rápido, todo el paquete, y la pregunta es crucial: ¿dónde está tu marido? Cristo destapó el drenaje que estaba ahí, ¿no? Tiene 5 y el actual no es tu marido. Hermanos, no podemos tratar de sorprender a Dios. Él sabe todas las cosas acerca de nosotros, todas. Cuando tú tratas de ocultar, de evadir o de transferir tu culpa, te estás equivocando gravemente, ¿no? Por grande que sea la falta, hermanos, el cordero provisto por Dios tiene un valor infinito para perdonar. Todos los que acudamos a Él podemos ser perdonados. No, el problema no es el tamaño del pecado, el problema es que venimos a Dios tratando ¿de qué? De evadir y de ocultar nuestros pecados. ¿Y dónde los queremos acá? No, es que como vamos empezando, no quisiera presentar una imagen tan mala de mí. Además, Dios sabe que tú eres un pecador muerto en delitos y pecados. No trates de encubrir o ocultar. Mejor confiesa tu pecado y apártate de él. No sigas dañando a las personas. Vuélvete a Dios. En tercer lugar, consideremos que solo el arrepentimiento que mira a Dios como dador de la ley y como el afectado por nuestro pecado es el arrepentimiento verdadero. De nada sirve delante de Dios el lloro por las consecuencias, el lloro por las pérdidas, el lloro por los desarreglos sociales, estructurales, familiares, económicos. De nada sirve. Es el dolor según Dios, la tristeza según Dios, dice Pablo, ¿no? En 2 Corintios 7:10, la tristeza según Dios. No es una tristeza humana, es una tristeza causada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando la persona se da cuenta que ha ofendido a quién, a Dios. Esa es la fuente del verdadero arrepentimiento. No es el hombre la cereza del pastel. El evangelio que se predica en la Biblia no tiene al hombre como centro, tiene a Dios como centro. No es lo que tú sientas, es el hecho de que tú has ofendido a Dios. El importante, hermano, no somos tú y yo, el importante aquí es Dios. Ha construido un mundo, ha construido un universo para publicar su nombre, para publicar su gloria. Ha diseñado un plan de redención que glorifica su gracia, su amor, su misericordia. Y ha levantado a Cristo a la mitad de la historia humana para decir: esto quiero, la gloria de mi nombre, la gloria de mi redención, la gloria de mi gracia. Eso es lo que yo deseo. Y entonces, ¿y nosotros? En una forma secundaria, esta gloria de Él nos ha alcanzado con la redención y el perdón de nuestros pecados y el favor de estar con Él eternamente, ¿no? Adorándole y reconociéndole: santo, santo, santo es el Señor. ¿Digno de qué? Digno es el Cordero, de todo honor, de toda gloria. Si a ti se te hace como que pasar la eternidad adorando a Dios va a ser algo que te va a aburrir, me temo que no has conocido a Dios, ¿no? Me temo que tu corazón está quizás en la tele, en el billar, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en el dinero, en tantas otras cosas, pero no en la gloria de Dios. No es el hombre la cereza del pastel. El verdadero evangelio es teocéntrico. En cuarto lugar, ¿qué pasó con la segunda oportunidad de Saúl? La echó a perder, ¿verdad? Saúl despilfarró sus oportunidades por tener más temor de los hombres que de Dios. La pregunta para nosotros es: ¿tú y yo qué haremos con nuestra oportunidad, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Agradaremos a Dios o nos vencerá el temor de los hombres? La oportunidad de seguir y servir a Dios está delante de ti, siempre. No sé si te doblegará el temor de los hombres o te constreñirá el temor de Dios. ¿Temerás a los que matan el cuerpo o temerás al que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno? ¿A quién temerás tú? Somos muy dados a decir, se me fue la oportunidad. Hermano, la oportunidad está ahí delante de ti. Después no digas que no tuviste oportunidad de rectificar. ¿Cuántas veces habremos oído la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones? Yo sé que tus pecados, mis pecados son muchos, pero la misericordia de Dios es infinita. El Redentor es inmenso, infinito en amor y en bondad. El nombre de Dios es glorificado cuando un pecador es salvado. El nombre de Dios y de Cristo es exaltado cuando una persona es sacada de la condenación, de su ruta de perdición y es traída a la vida. Es maravilloso el plan de Dios. Quieras llevarlo en tu mente y en tu corazón y en la soledad de tu cuarto, rogarle a Dios, cambia mi corazón, limpia mi corazón, dame un nuevo corazón. No lo he tenido. He llorado como Saúl por las consecuencias, he llorado por las pérdidas, he llorado por los problemas. Pero tengo un corazón que ama al mundo, entonces es tiempo de venir a Cristo, ¿verdad? Tiempo de buscarlo. Siempre será ese tiempo, siempre será esa oportunidad, a menos que salgamos de este mundo. Ya no habrá oportunidad. Hermanos, comenzamos diciendo que el carácter de Saúl le jugó una mala pasada, ¿verdad? Un carácter débil. El carácter de Saúl no se mejoró. La vida religiosa no mejora el carácter de nadie. El hombre natural no se compone por ser religioso 5 años, 1 año, 10 años, 20 años. El corazón no se moldea por la religiosidad, hermanos. El corazón solamente se renueva por la operación del poder de Dios, por la convicción del Espíritu Santo. El carácter de Saúl nunca se mejoró. Creció, pero no en humildad, creció en soberbia, ¿no? Leo la vida de Saúl, dice, tráiganme al hijo de Isaí, porque me atormenta un espíritu malo de parte de Jehová, dice, me atormenta. Entonces, ahí está David, tocando, ya se calmaba, ¿verdad? Y después agarró la lanza y quiso matarlo 3 veces. Y cuando mató a Goliat, hermano, ya cuánto tenía tocando el arpa para él. ¿Quién es ese? No lo conozco. Imagínense nada más. Vivía con él en el templo, tocaba el arpa para que él estuviera calmado. No lo conocía, hermano. Es inaudito. Estaba ensimismado, ensoberbecido. No veía a nadie más que a sí mismo. A veces así vivimos la vida, como Saúl. Nos olvidamos de todo lo demás y pensamos solamente en nosotros mismos. Usted sabe cómo murió Saúl. ¿Se acuerda cómo murió Saúl? Echándose sobre su propia espada, ¿no? Terrible. Terrible. Me siento muy mal, dijo. Me siento muy mal. ¿Me voy a arrepentir? No, me siento muy mal, todavía está toda mi vida en mí. Y si van, me van a agarrar estos cuates, me van a torturar, mejor me aviento sobre la espada, ¿no? Era dueño de su vida. No tenía derecho a atentar contra su vida. Con el tiempo, la sentencia proverbial, Proverbios 3:34, se cumpliría en su vida. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El Espíritu de Jehová se había apartado de él, odió y aborreció, envidió a David, porque Jehová se había apartado de él. Nunca creció en humildad, nunca tuvo amor en su corazón. Las oportunidades que se presentaran delante de él iban a ser despilfarradas, ¿no? Lo confiesa finalmente, ¿no?, con la viuda, con la bruja de Endor, cuando dice, en plena idolatría, ¿no?, él mismo había dado una ley para que nadie consultara a las adivinas, a las brujas, a los pitones, y dice, Dios se apartó de mí. Demasiado tarde, ¿no?, lo entendió. Ya no pudo recuperarse. Hermano, las oportunidades están allí, pero si tú continúas con una vida de desobediencia incompleta, terminará. Y acabarás diciendo, como Saúl, ¿no?, ya no puedo encontrar a Dios, porque endurecí mi corazón, oculté el pecado, me porté soberbiamente, ya no lo encuentro. Quiero calentar mi corazón, pero está duro. Quiero llevarlo a adorar a Dios, pero no puedo. No siento calor en mi alma, no siento la comunión con Dios. ¿Qué me pasa? Me estoy muriendo. Mejor reconocer, ¿no?, ahora, decir, Señor, he desechado todas mis oportunidades, pero si tú quieres, soy un leproso incurable, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Evidentemente, el fin de la obediencia incompleta es terrible, ¿no? El fin de la obediencia incompleta lo puede ver usted en la vida de Saúl. Por eso, el profeta Elías decía a su pueblo, ¿no?, en Primera de Reyes 18:21, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, entonces sigan a Baal, ¿no? No nos quedemos en silencio. Mostremos por nuestra obediencia y buenas obras un verdadero arrepentimiento. Y no pidamos, hermanos, dice, acompáñame, le dijo Saúl a Samuel, no, acompáñame para que los ancianos de Israel, hermano, no pida reconocimientos, no pida que lo reconozcan, no pida que lo eleven, deje que Dios lo eleve. Dios humilla y Dios exalta. Usted no busque, porque si usted busca, se va a equivocar. Deje que Dios haga las cosas. No pidamos honores delante de los hombres, sino ser aceptos delante de Dios. Ese es el camino. Oremos, hermanos, por favor. Hermano Juan Manuel, ¿quieres pasar a ayudarnos en la oración, por favor? Nuestro Padre Celestial, le agradecemos, Señor, su mensaje, su palabra, Señor. Ayúdanos a tratar con nuestra obediencia, Señor, hacia usted. Ayúdanos a tener un temor reverente hacia usted, Señor. Es la única forma, Señor, de vivir en una comunión verdadera, constante con usted, Señor. Sintiendo su presencia en nuestra vida, no nomás en estos momentos, Señor, sino la predicación que se sigue, Señor, el efecto de ella, Señor, durante nuestra vida, durante la semana, Señor. Que no vengamos, Padre, únicamente para cumplir, sino más bien, Señor, para adorarte en espíritu y verdad. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Quédate con nuestros hermanos aquí en Aguascalientes, los que están en el Rincón de Romo, Señor. Bendícelos. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Danos, Padre, todo aquello que tú pides de nosotros, porque no hay nada bueno en nosotros, Señor. No necesitamos una reforma, Señor, necesitamos una revolución, un cambio completo en nuestras vidas, Señor. Si decimos que necesitamos una reforma, quiere decir que hay algo que está bien en nosotros, pero realmente no hay nada bueno, Señor. Desde la punta del pie hasta la coronilla, Señor, somos una llaga podrida, Señor. Por eso te rogamos, Padre Santo, que usted siga haciendo la obra, Señor, en sus hijos, Padre, ayúdanos en el proceso de santificación, en aquellos, Padre, que todavía no se entregan a usted, que usted todavía no manifiesta el día de su poder en su vida, Señor, le suplicamos, Padre, le rogamos, que usted tenga piedad y misericordia de ellas, más allá de la que ha tenido en nosotros, Padre. Lo rogamos que todo redunde para honra y gloria de su santo nombre en Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados, Señor, y quien imputa, Señor, su vida santa en sus hijos, Señor, y nuestros pecados son imputados en la cruz en Él, Señor. En Él le alabamos y le bendecimos y le pedimos todo esto, Señor, para honra y gloria de su nombre en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Thank you.